38, los seres que vimos cuando llegamos aquí, los cuales son muy parecidos, son almas. Sí, son almas, respondió el hermano interano, mientras que los nímeos energía no se unan formando el espíritu, los cuales se expresan en su molde hombre. Estos nímeos energías alma, son considerados prototipos futuros de los seres energéticos, o sea de los espíritus. Sabemos que ustedes no gustan que les hablemos tan científicamente, esperan siempre de nosotros palabras, imágenes, explicaciones muy místicas y románticas, pero ya no lo vamos a hacer. Ustedes ya crecieron y están maduros para recibir explicaciones que se acoplan a las directrices universales. Deben de saber quiénes son y cómo regresarán a donde pertenecen. La mente del principio único es imaginativa. Pero la imaginación se produce con elementos químicos, matemáticos, electromagnéticos, geométricos, etc. Están acompañados de frecuencias, vibraciones, ritmos y colores. Las estructuras de la imaginación pueden ser invisibles, etéreas para ustedes, ya que se encuentran en una realidad muy densa, por lo tanto no tienen la capacidad visual de percibir exactamente cómo son las formas universales, pero estas existen, son nímeos energía que al entrar en un molde estructura se acopla y se forma eternamente en ellos. La imaginación del principio único, primero emana el molde y este es el deseo creador. De aquí parte absolutamente todo lo que existe en las dimensiones tangibles e intangibles. Cuando el molde es emanado con su deseo creador, inmediatamente los nímeos energía llenan el molde copándolo de tal manera que su estructura se forma, serán eternos y siempre cumplirán su trabajo y para lo que fueron grabados. El hombre fue imaginado por el deseo creador del principio único y así ha quedado eternamente. Su forma es única y está diseminada en el universo global de la existencia infinita. Cuando llegamos al planeta, los que salieron de las naves se vieron confrontados con muchos factores que sabemos por explicaciones anteriores, comenzaron a deformar su forma original, continuó la hermana interana, significó que la forma que el deseo creador había hecho ya no era la original, por lo tanto los nímeos energías que eran la energía original no sabían cómo comportarse, el molde se comenzó a deformar y los nímeos energías al sentirse aprisionados en una forma que no era la de ellos, empezaron a salir y deambular, sin saber dónde dirigirse y dónde establecerse. Fue aquí en estos momentos, que la energía poco a poco, empezó a disgregarse y a deambular como pensamientos ajenos unos de los otros. Queremos decir que los nímeos energías se dividieron y sin poder unirse proliferaron, tanto, que ella misma se iba encarnando en diferentes moldes, para poder subsistir, pero cada vez que entraba en un molde, adquiría sus características, se amoldaba y cuando el molde ya no le daba albergue, salía y nuevamente se disgregaba. Era tal la confusión, que la energía de los voluntarios que salieron de las naves, se comenzaron a mezclar, nadie sabía